Hola, hola, bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Mi nombre es Joe. Qué gusto poder saludarlos. Hoy, 7 de julio, semana 16 de la cuarentena, estamos transmitiendo completamente en vivo. Gracias. Acabamos de escuchar Amor de nuestro grupo de alabanza, escrita por Kefir Navi y grabada en nuestro estudio en Calacoaya. Qué bonita canción, ¿no? Ya teníamos ganas de algo más tranquilito y esta canción es muy tranquila, habla acerca del amor y todas las bondades que el amor tiene. Gracias también a Gerardo Alba, que hoy nos hizo las animaciones que acabamos de ver, y a Elmer Camas, que también está en la preproducción. Y bueno, pues bienvenidos, qué bueno verlos. Les recordamos que este programa se trata de poder platicar con ustedes. Y ya se fue Giroma. Bueno, acá está. Estamos ya también en vivo en Instagram, pero se acaba de desconectar. Ahí está, ya otra vez. Ya estabas en vivo, pero te desconectaste por voluntad propia. Bueno, ahí está, muy bien. Queremos platicar contigo, entonces recibimos tus preguntas para poder leerlas en vivo, poder saludarte también. Y también aquí en Instagram estamos atentos a poder saludarlos y a toda la gente que también nos esté viendo en YouTube y en Facebook. Entonces, bienvenidos. También por acá recibimos al pastor Gilberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tú, martes 7 de julio? Ayer Muy terminaste bien, gracias a tu Dios. maestría, entonces, qué bueno, felicidades por eso. Sí, ya hoy fue más relajado porque ya nada más, ahora espero calificaciones, pero ya más tranquilos con tanta tarea. Pero muy bien, gracias a Dios, y saludos a todos ustedes. En la mañana tuvimos varias reuniones, temas que nos preocupan, obviamente, pero todo bien, gracias a Dios. Temas que nos preocupan, digo, no en lo personal, como aunque sí sentimos la carga, pero es un ataque contra la familia que en estos años estamos librando, así es que tuvimos varias reuniones importantes desde muy temprano y aquí estamos ya para una emisión más de Diálogos con el Pastor, así es que les mandamos un abrazo, un saludo a todos ustedes, nuestros amigos que nos siguen por Instagram y por YouTube y por Facebook, así es que listos, vamos a comenzar orando. ¿Por qué no comienzas orando, Joe? Claro, oramos. Señor, te agradecemos porque tú eres bueno, porque tu misericordia es con nosotros y porque permites que también podamos tener este tiempo para poder conversar, para poder platicar, para tener diálogos. Te pido que también tu corazón sea presente durante esta conversación que tengamos, Señor, que podamos escuchar qué es lo que tú tienes, que podamos escuchar qué es lo que tú tienes que enseñarnos en este día. Pongo en tus manos cada una de las personas que está conectada en este momento, que se irá añadiendo y que incluso van a ver este video después. Gracias, porque sabemos que donde hay dos o tres reunidos, ahí en medio estás tú. Y creemos que aunque estemos físicamente lejos, estamos unidos y estamos pidiendo que también tú nos hables. Te amamos y te agradecemos porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, y sí, un saludo a Gerardo Alba, gracias por la animación que nos hizo. Y ahora yo le hago una pregunta a la gente que nos está siguiendo, a ver si encuentra la diferencia entre la entrada y la salida. Muy bien, a ver qué diferencia hay y podemos anunciar al ganador el siguiente jueves. Entonces, esperemos que hayan puesto atención y si no, va a tener que regresar y luego ver el video de la salida cuando termine. Bueno, pues ya no se hicieron esperar y ya tenemos preguntas. La primera pregunta llegó en Instagram, ahí empezamos un poquito antes y Marilú Big nos pregunta: buenas tardes, ya me quiero casar, ya le urge casarse. ¿Para cuándo habrá bodas en Calacoaya? Marilu, pues cuando empecemos con el semáforo verde, espero que ya estemos listos. ¿Por qué no nos mandas tus datos en privado? Y con mucho gusto te conectamos con alguien para que comencemos con el discipulado. Y no sé si estamos a 2 o 3 o 4 meses, lo que estemos, pero que se puede iniciar el proceso de discipulado contigo y tu futuro esposo. Y será un gusto verlos casarse. De hecho, tenemos una boda pendiente, ¿te acuerdas, Joe? El 22 de marzo, que fue cuando ya tuvimos el aviso de parte de las autoridades que no podíamos tener reuniones y una pareja se iba a casar ese día, y obviamente cancelaron. Así que yo creo que ellos también están ansiosos de ya podamos otra vez reunirnos y podamos tener nuestras bodas. Pero yo creo esto hasta que estemos en semáforo verde. Entonces, ya casi, Marilu. Falta poquito. Bueno, pues ya tenemos cerca de 40 preguntas, entonces Wow. vamos a ver a cuántas podemos contestar. Vamos a tratar de contestar lo antes posible. Y acá tenemos una pregunta. Bueno, hay muchos saludos. Ahorita no vamos a pasar saludos, sino los dejamos los saludos al final. Pero gracias a todas las personas que nos están saludando. Saludos a todos. Sara Pérez en YouTube nos dice: Hola pastor, buenas tardes. En Segunda de Crónicas 33, 6 habla de Ginom. ¿Me podría explicar qué es el Ginom? Gracias. A ver, vamos a Segundo de Reyes, capítulo 33, para tener. Espérame. Ah, Segunda de Crónicas. Segundo de Crónicas. A ver si nos podemos tener. Versículo 6. Ahí está. A ver, vamos a ver qué dice. Bueno, el Ginón, fíjate bien, pasó a sus hijos por fuego en el valle del Hijo, yo lo estoy leyendo acá. Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego, en el valle de Ben-Hinnom. Practicó la hechicería, la adivinación y la brujería, y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los hijos del Señor. Con esto provocó su enojo. Para que tú te des una idea, Jerusalén es una montaña. Está en alto, pero también la ciudad de Jerusalén está rodeada por un valle. Entonces, de tal manera que tú puedes ver entre el muro perdón, entre el Monte de los Olivos y Jerusalén se aprecia perfectamente ese valle. Ese valle rodea lo que era la antigua Jerusalén. A ver si yo consigo alguna fotografía o algo así. Ese valle también se conocía como el Valle del Gehenna, el valle en donde regularmente la gente acudía a celebrar ritos satánicos, sacrificaban a los ídolos, quemaban a los niños, y por eso se le llama también el Valle del Ginnom o del Hijo del Ginnom, cuando a los hijos, de ahí viene la palabra hijo Ben, entonces. Se sacrificaban como un acto de satanismo, un culto a Moloch, un culto a los dioses paganos de la antigüedad, y lo hacían en ese lugar. Ese valle después fue teniendo otros nombres, pero así quedó, como el Valle del Gehenna, infierno, o Valle del Hijo del Ginnom, o Valle del Ginnom, cualquiera de los nombres. Es válido y los test aplican. Bueno, ahí ves perfectamente, sobre todo en la fotografía de la izquierda, pero ahí donde se une por un lado el Monte de los Olivos y por el otro Jerusalén, la parte en medio, ese valle se refiere a ese punto. Y el nombre, repito, porque ahí sacrificaban pues, a Satanás, aunque pudiera tener diferentes nombres, pero ahí sacrificaban a sus hijos. Y en este caso, el rey Manasés lo llegó a hacer. Ezequías, un hombre tan extraordinario, Manasés, un hombre terrible, aunque después Manasés, también hay que aclararlo, es un rey del que la Biblia relata su conversión, le pide perdón al Señor y se restaura. Pero cuando fue malo, fue terrible. Imagínate, a uno de sus hijos lo sacrificó ahí. Muy buena pregunta, Sara. Esperamos que también haya quedado contestada. Bueno, la siguiente Gracias. pregunta también llega por YouTube y la hace Estela D. Y dice: Hola, tengo un par de preguntas. De hecho, son dos, mira, dos por uno. ¿Por qué los mansos recibirán la tierra por heredad? El Salmo 37 y Mateo 5. Y imagino que tiene dudas si es 50 y qué, 2, o del 5 al 2, tal vez. ¿Por qué Dios no vio con buenos ojos la ofrenda de Caín? Ah, bueno, es que es Mateo 5:5 y Salmo 37, y la otra es la segunda pregunta. Bueno, Los Ah, mansos, ya, porque claro. acuérdate que esta es una actitud del corazón. El Señor Jesucristo dice que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Ahora, algo también muy interesante, que a veces nosotros pensamos por cultura, por educación, que entre más agresivo sea, más peleonero, pues más voy a defender mis derechos y más se van a lograr lo que yo quiero en lo personal. Pero tenemos un ejemplo extraordinario que es, y con ello responde tu pregunta, ¿por qué van a heredar ellos la tierra? Moisés dice la Biblia que era el hombre más manso que había en la tierra. Es decir, él no se defendía y cuando lo atacaban no hacía falta que él se defendiera. Dios siempre salía en su defensa. Y a eso se refiere el Señor. Cuando tú tienes una actitud de mansedumbre, donde tú dejas que Dios haga su voluntad, aunque la gente te diga, pero es manso, no menso, no te dejes, es que eso es ser tonto. No, tú deja que Dios libre tus batallas, tú deja que Dios se encargue de todo. Al final, Dios siempre pagará a quien deba de pagar, te defenderá a ti y tú recibirás justicia de parte de Dios. Pero ese es una corazón del corazón que requiere mucha fe, porque decir no voy a hacer nada y voy a dejar que Dios me defienda, eso es fe. La lógica y la gente te van a decir, no, haz algo, sí, Dios va a estar contigo, pero tú haz algo. Pues no, a lo que se refiere la Escritura es, tú deja todo en manos de Dios y deja que Dios actúe. Eso se llama fe, pero vas a recibir las bendiciones de parte de Él. Ahora, ¿por qué no vio Dios con buenos ojos la ofrenda de Caín? Porque ya le había enseñado a Adán y a Eva, los padres de Caín y Abel, que el pecado no se quita mediante frutas y verduras, sino que requería el sacrificio, y el Señor mismo puso el ejemplo. Acuérdate que cuando Adán y Eva caen en pecado, ellos se hacen a sí mismos delantales con hojas de higuera, y Dios lo que hace es que tiene que sacrificar un animal, suponemos que es un cordero. No nos dice la Biblia exactamente, pero por todo el contexto lo podemos entender. Y con ello Dios les hace vestidos. Ahora, eso queda como una lección. El pecado no se limpia con una ofrenda de frutas y verduras, sino con sa el sacrificio de un becerro o de un cordero, depende de la ocasión. Abel sí entendió la lección. Entonces, si te das cuenta, Abel ofreció lo mejor de sus ovejas en sacrificio para Dios, pero Caín ofreció frutas y verduras. Pudieron haber sido muy bonitas, pero las frutas y verduras no era lo que Dios había enseñado que servía para quitar el pecado. Cuando Jesucristo viene en calidad de hombre a pagar por nuestros pecados, la Biblia no dice que fue el jitomate o el aguacate o la zanahoria entregada por nuestros pecados, dice, es el cordero que fue sacrificado por nuestros pecados. Pero esa lección del cordero que quita el pecado del mundo no nace con Jesús, nace en Génesis desde que Dios le da la lección a Adán y a Eva. Ahí Así que está. esperemos que a Estela le quede claro esto. Esperemos que haya quedado claro, sí. Y bueno, ahí perdón por no poder leerla bien, la estoy leyendo muy rápido. Llegaron dos preguntas en Instagram. Ok, entonces Amigos aquí de Instagram. está Instagram, que está justo arriba de ti. Y la primera la hace Jessica Segar, dice: Hola, pastor y yo, ¿pueden orar por mi colonia? Paseos de Churubusco, se han presentado microsismos en la madrugada porque mencionan que hay una falla en Mixhuca. Ya no nos cabe más texto, pero el mensaje sigue diciendo y por eso tiembla. Muchas gracias. Entonces, sí, Sí, al Jessica. final oramos, con mucho gusto vamos a orar por Paseo de Churubusco. De hecho, en varios sismos de las últimas semanas, más bien yo creo que como 2 años, curiosamente han tenido epicentro en la Ciudad de México y vamos a estar orando por ello. Al final oramos, sí, Jessica, con mucho gusto. Muy bien, y la segunda la hace Ale Salas y dice: Hola, leyendo los evangelios es frecuente que Jesús, después de sanar o liberar a alguien, les decía no, que no dijera nada a nadie. ¿Por qué? Y de hecho, nadie obedecía. Nadie obedecía. Muy buena observación, Ale. Mira, Jesús sabe cómo somos los seres humanos, que a veces somos contradictorios. Y aquí esta pregunta tiene dos respuestas. Primero, por la reacción del ser humano. Cuando tú le dices a alguien, por favor, esto quede entre tú y yo, no se lo digas a nadie, este es un secreto, te garantizo que entonces todo mundo lo sabe, porque el ser humano no sabe guardar secretos. Y Jesús, acuérdate que Él es nuestro gran maestro, Él es el maestro por excelencia, el que siempre nos pone ejemplo. Y Jesús apela didácticamente a ese sentido de cómo reacciona el ser humano. Jesús evidentemente viene a dar a conocer su ministerio, a dar a conocer quién es Él, pero Él de una manera muy inteligente le dice a todos, no se lo digas a nadie, sabiendo que la gente se lo va a contar a todo mundo. Ahora, pero en segundo lugar, también nos enseña que el Señor quería no tanto que la gente viniera por una propaganda externa, sino por una convicción. Y poco a poco las multitudes lo fueron siguiendo, fue empezando poco a poco, pero eso fue parte de su estrategia, porque el Señor decía que no le dijera nada a nadie, pues porque el Señor no venía a pagar campañas publicitarias para darse a conocer, sino que sabía que de boca en boca la gente poco a poco lo iba a ir conociendo. De hecho, vino en una época en la que los medios de comunicación prácticamente no estaban desarrollados, en donde toda la comunicación era personal, donde tú tenías que traer a otro porque no se podían mandar a hacer carteles, ni anuncios de televisión, ni en redes sociales. Entonces, las redes sociales que existían en aquel entonces era la gente, y simplemente Jesús apela a la forma de ser de cada persona. De hecho, hay un dato interesante que es de mercadotecnia. Los anuncios publicitarios tienen una compra o una efectividad en dar el mensaje entre un 50 y un 60%, más o menos. Pero la publicidad boca en boca va entre el 70 y el 90%. Entonces, es más efectivo cuando tú escuchas que te recomiendan una película o te recomiendan un producto o te recomiendan algún servicio o algún programa o alguna cosa, es más efectivo cuando alguien que tú conoces te lo recomienda que tú lo veas en algún anuncio publicitario. Seguramente Jesús sabía eso. Ok, y la siguiente pregunta también en Instagram, Yetro Pazuengo dice, ¿por qué Juan fue el discípulo amado? ¿Por qué Juan fue el discípulo amado? Buena pregunta. Bueno, acuérdate que Juan, él desde un principio quería ser el favorito del Señor. Ahora, él dice que es el discípulo amado y así lo deja sentado en el Evangelio, es cierto, pero también Mateo, Marcos y Lucas nos hablan de las disputas que había entre los propios discípulos para ver quién era el favorito. Y muchas veces llegaron a discutir que tú, que yo, que. Y entonces esa discusión llegó a molestar al Señor. Y el Señor los ignoró en más de una ocasión. Pero la mamá de Juan, acuérdate que ella fue con el Señor a pedirle el favor que sus hijos, Juan y Jacobo, fueran sus favoritos, incluso que en la eternidad, ahí en el reino, uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Ella fue a reservar los lugares de honor para sus dos hijos. Y bueno, Juan, bajo esa misma idea, él escribe y da referencias de que él tenía una cercanía con el Señor muy profunda, se podía recostar en su pecho, podía compartir con él en el plato, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente la Biblia no nos dice o no nos revela el por qué Jesús lo pudo haber elegido. Ahora, nosotros podemos entender por el Evangelio de Juan que Juan llegó a conocer a Jesús de una manera extraordinaria, como quizás ninguno de los otros discípulos lo llegó a conocer. Acuérdate que Juan es el único que nos enseña que Jesucristo es Dios, de cómo fue Jesús desde el principio de la creación, el creador de todas las cosas, y nos revela una infinidad de detalles que son asombrosos. Pero Juan nos habla de Jesús como Dios, nos habla de Jesús como la fuente de la inspiración, como la fuente del Espíritu Santo, como la fuente de la vida, como la fuente de la palabra que produce todas las cosas. Y eso es una revelación realmente extraordinaria que ninguno de los otros discípulos llegó a tener. Entonces, Juan, aunque sí en algunos segmentos del Evangelio se le califica con un hombre con un carácter duro, tanto que el Señor lo bautizó como el hijo del trueno, tanto como que su mamá lo tenía súper consentido y quería que él fuera el favorito del Señor. Al mismo tiempo nos da una lección en lo que escribe de la intimidad tan profunda que llegó a tener en el corazón de Jesucristo. Pero no nos da otra razón por qué el Señor lo pudo haber considerado el discípulo más amado de todos los que hubo. Y bueno, sabemos que todos nosotros también somos los favoritos. Todos nosotros somos los favoritos. Bueno, hay más preguntas en Instagram, pero vamos a darle salida también a los que ya llegaron en Facebook y YouTube, y también porque llegaron primero. Y la siguiente pregunta llega en Facebook y la hace Alan Herrera y dice: Pastor, siguiendo su prédica del domingo, ¿cómo puedo mantener una mente renovada? Ah, bueno, pues eso lo vas a hacer a través de la palabra de Dios. Tú y yo nos alimentamos todos los días en nuestra mente de muchas cosas. Por ejemplo, cuando vemos las noticias y más leemos y escuchamos y vemos noticias, a lo mejor nuestra mente se llena de ansiedad por todo lo malo que escuchamos y se llena de miedo, de ansiedad y de mil cosas más que pueden venir a nosotros. ¿Cómo contrarrestas esto? Bueno, pues ahora tú tienes que alimentar tu mente con la palabra. Acuérdate que la palabra va a entrar a tu corazón y la palabra va a entrar a tu mente. Y esto abarca muchas áreas, porque en la mente se alojan nuestros conceptos. Así que a veces yo traigo conceptos del mundo, conceptos que defendía erróneamente, y cuando la palabra entra a mí, ahora me hace cambiar mi punto de vista, me hace cambiar mi posición. Pero es la palabra. En la palabra se van alojando también nuestros pensamientos, nuestras ideas. Y es la palabra la que va a permitir que la mente empiece a renovar su forma de pensar, empiece a renovar su forma de entender las cosas, empiece a renovar la manera en que percibe las cosas. Empieza a renovar la forma en que entiende las cosas, la forma en que las discierne. Pero es en la medida en que tú te metes en la palabra. Hay muchos cristianos que nunca leen la Biblia, hay muchos cristianos que nunca se meten a la palabra y sus pensamientos son netamente mundanos. Y cuando me dicen, ¿por qué esto es malo? Y siempre están alegando cosas. Cuando la palabra entra a su mente, entonces la palabra lo transforma todo. Porque la palabra nos permite tener, como dice el apóstol Pablo, la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es una mente renovada. Ahora, es imposible no recibir en nuestra mente ideas, flashazos, bombardeo de mil cosas, pues porque vivimos en el mundo, en lo que lees, en lo que escuchas. Por eso nos dice que tenemos que ponernos el casco para proteger nuestros pensamientos, pero la palabra. No, digamos que el casco te protege de todo lo que tú recibes, pero esos pensamientos tarde o temprano entran a ti y la palabra es lo que te renueva, la palabra es superior a todo eso. Así que, Alan, métete a la palabra y seguramente tu mente se mantendrá renovada. Muy bien, saludos a Alan. Tenemos también, bueno, gracias, Pastor, por su respuesta. Personas que ya Gracias a Dios. contestaron. Erika Hernández, gracias por sus enseñanzas. Buenas tardes, Dios les bendiga. Bendiciones para todos, buena tarde. Saludos de parte de Elmer también, que está en. Él nos hace todos los cronómetros, entonces gracias, Elmer, por. También todo lo que tú haces por todos nosotros. Libre de Gracias, Elmer. adicciones, ¿quiénes ellos? Tienen una transmisión acabando esto, una hora más. Ellos tienen una transmisión hoy por la tarde, entonces no se olviden también de Saludos a seguirlos. Libre de Adicciones también. Y la siguiente pregunta llega en YouTube, la hace Merari, dice: Hola, tengo dos dudas. Una de ellas es: ¿cómo ¿Cómo debo ser si toda mi familia no sigue a Dios? ¿Cómo debo ser si toda mi familia sigue a Dios? Explíqueme cómo es no poner en nombre del Señor en vano las expresiones de decir Dios mío no es malo. Bueno, hay algo con las expresiones. Ah, sí, decir Dios mío es malo. No, no es malo. Pues ahora todo depende también del contexto. Pero yo te recomiendo también que tú no atosigues a tu familia, porque a veces el error que cometemos los cristianos es que estamos duro y duro sobre ellos. A veces les damos bibliazos, a veces cualquier cosa, sacamos la Biblia y les decimos que está mal, etcétera, etcétera. No, muéstrale simplemente testimonio. En tu caso, Merari, lo mejor es el testimonio mudo cuando simplemente ven que ellos que tú vas teniendo cambios y que vas teniendo una transformación en tu propio corazón, que tienes gestos, que tienes actitudes y que tienes sobre todo más que repetir una frase trillada hacia tu familia, que ellos vean que tú actúas con sabiduría, con inteligencia, porque eso les va a llamar la atención. Y yo te puedo garantizar que muchas veces, aunque la gente te critique, va a decir, sí, pero tú eres diferente. Y a lo mejor no están de acuerdo contigo, pero a ti te van a pedir ayuda, a ti te van a pedir consejería, a ti te van a pedir que ores. Te van a estar observando todo el tiempo. Y eso, Merari, ocurre en todas las familias en donde los demás no son cristianos, que al cristiano se le exige más, se le demanda más. Todo lo que hace se le critica, se le observa, al menor error se hace más grande, como tú siendo cristiano, como tú que dices que vas a la iglesia, como tú. Eso siempre ocurre en todas las familias donde hay un cristiano y el resto no. Cuestionamientos, ataques y críticas. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente aguantar, orar por tu familia, pero orar en lo secreto, nunca ores delante de ellos, Señor, que se conviertan mis familiares, no. Nunca hagas eso. A ellos simplemente trátalos con amor. Trata de mantenerte en la línea de lo que Dios te dice que hagas y punto. Tú verás a tu familia poco a poco venir a los pies de Cristo. Acuérdate de la promesa de Hechos capítulo 16. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Muy bien, y la siguiente pregunta de Merari, que ya está un poquito mejor redactada, dice: espero Dios no se enoje por mi pregunta. Ya sé que María es madre de Jesús y José es su papá, pero ¿quién es Dios? ¿Quién lo creó? ¿Y el Espíritu Santo de dónde salió? Bueno, el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Acuérdate que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. María, cuando concibe a Jesús, es porque el Espíritu Santo viene sobre ella y Él es el que pone, digamos que en lugar del espermatozoide humano que le diera vida a Jesús, tú sabes que la unión es de un espermatozoide con un óvulo. Bueno, en lugar de que hubiera un espermatozoide humano, fue el Espíritu Santo el que trabajó en ese óvulo para que surgiera la persona de Jesús. Ahora, ¿es imposible para él? No. ¿Por qué? Pues porque el Señor lo creó todo, todo lo que existe, los cielos, la tierra, el universo, el mar, todo absolutamente lo creó el Espíritu Santo. Sería imposible para el Espíritu Santo crear un espermatozoide que pudiera fecundar el óvulo de María y de ahí surgiera Jesús. No, desde luego que no. Por eso es que no estamos hablando de un imposible. Si Dios creó todo, solamente Jesús se hizo manifiesto como ser humano a través del cuerpo de una mujer. Qué interesante, porque él no bajó como en las películas de los superhéroes de que hubiera bajado del cielo y aquí se hubiera hecho manifiesto. No, él siguió el proceso que sigue cualquier ser humano naciendo de una mujer. Pero, repito, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Así que, Merari, no me enojo por tu pregunta, es simplemente que tú vayas entendiendo cómo actúa Dios en la Trinidad y la capacidad que tiene de dar vida y de hacer cosas que a los seres humanos nos sorprenden. Muy bien, Merari, saludos también y gracias por tus preguntas. Muy buenas. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, primero, Saludos a Soledad Jarquín. Ella es la campeona de las calatrivias los domingos. Felicidades, Gracias, Soledad. Soledad, porque tú siempre contestas y das muy buenas respuestas y aparte lo haces súper rápido. Entonces, gracias también porque siempre estás ahí pendiente a las calatrivias los domingos. La siguiente pregunta llega en Facebook y la hace Margarita Montalvo. Saludos, Margarita, y también a Manuelo. Y dice, buenas tardes. Quisiera saber si además de la escritura que habla de que el Mesías regresará a Jerusalén y entrará por la doble puerta en el muro de la ciudad, si hay otras escrituras que hablen en específico del regreso del Mesías a la ciudad de Jerusalén en su segunda venida. Muchas bendiciones. Hacemos la pregunta más chiquita para que no nos tape tanto y ahí está. Perfecto. Bueno, esta pregunta se la vamos a pasar a Soledad Jarquín, que siempre responde todas las calatrias. No, no es cierto. Vamos a ver, sí hay varias escrituras. Acuérdate que la Biblia nos habla de cómo los pies de Jesús estarán dentro de los muros de Jerusalén. Pero aquí, Margarita, y toda la gente que nos mira, yo quisiera que tomáramos en cuenta algo. Las profecías. Muchas veces tienen cumplimientos en diferentes tiempos y el hecho de que se cumplieron en una ocasión no significa que esa misma profecía se vaya a cumplir en una segunda ocasión o en una tercera ocasión o en una cuarta ocasión. Así que además de las profecías que tenemos de Ezequiel, del libro de Ezequiel específicamente, donde nos habla de ello, acuérdate que Jesús mismo cuando nos anuncia que vendrá, y nos enseña que él mismo vendrá y restaurará todas las cosas. Zacarías también habla de que los pies del Señor estarán sobre el monte y este estará humeante. Así que hay varias escrituras. Ahorita de memoria no tengo todas, pero con mucho gusto el jueves te puedo dar una lista de todas ellas. Ahorita no quiero errar y no quiero decir una por otra. Pero si me das permiso, el jueves con mucho gusto podemos ver algunas de ellas. Pero de que hay varias escrituras, las vamos a encontrar. Ahí está, muy bien. Saludos a Margarita y gracias por escribir. Bueno, también a mí me mandan saludos. Gracias, Elizabeth, por los saludos. Saludos, toda la gente que nos está mandando saludos. Y bueno, la siguiente pregunta llega en Facebook. Magali Vázquez la hace y dice: Hola, buenas tardes. Pastor, tengo una pregunta. ¿Por qué los pastores no deben llevar la vestimenta que usan los sacerdotes? ¿Por qué no te vistes como sacerdote? ¿Por qué? Ah, bueno. Bueno, porque acuérdate que esas eran vestiduras que el Señor había diseñado y se las había mostrado a Moisés en visión en el monte Sinaí para cuando los sacerdotes entraran a ofrecer los sacrificios. No era una vestidura común y corriente, era una vestidura especial, pero llevaban toda la dignidad, la santidad que implicaba el ofrecer los sacrificios. Ahora, nuestro sacrificio, que es Cristo Jesús, ya fue realizado. Ya nosotros no tenemos que entrar a ofrecer más sacrificios. Y Jesús, cuando vino a la tierra, pues él se vestía como se vestía toda la gente en su época. Así que si la gente andaba con túnica, especialmente los varones, pues Jesús también andaba con una túnica como andaba toda la gente. Jesús vivió según la costumbre, según la cultura. Y Jesús mismo, él predicaba, él enseñaba lo que hoy decimos y está de moda. Jesús daba conferencias. Jesús se sentaba a dialogar con la gente que era sus discípulos o quienes querían escucharlo. Pero Jesús se vestía según su época. Jesús no usó vestiduras sacerdotales. Ahora, nosotros lo que hacemos es exactamente lo mismo: discipular, enseñar, dar una conferencia, dar una predicación, dar un mensaje. Nosotros no actuamos en la función estrictamente sacerdotal de ofrecer sacrificios y por esa razón nos vestimos como Jesús, como la gente de nuestra época, de nuestra cultura, de la gente común y corriente, como cualquiera de nosotros, no usamos vestiduras para entrar al templo a ofrecer sacrificios. Y el sacerdocio se cumplió al 100% y de manera perfecta en Cristo Jesús. Ya no hay más. Muy bien, Magali, esperamos que te haya quedado resuelta esa duda. Y tenemos otra pregunta en Instagram. Y Erika González, 29, dice: Pastor, buenas tardes. En Isaías 54, 16 al 17, ¿a qué se refiere con las armas de destrucción? A ver, vamos a la escritura para poder ver. Esto ya es capítulo 54. 16, ahí está, acá está. Bueno, mira, si puedes, baja, sube al versículo 15. Dice, si alguna nación viniera para atacarte, no será porque yo la haya enviado. Todo el que te ataque será derrotado. Yo he creado al herrero que aviva el fuego en los carbones bajo la fragua y hace las armas de destrucción. Y he creado a los ejércitos que destruyen. Pero en el día venidero, ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. Bueno, acuérdate que esta es una promesa de Dios para su pueblo que incluye al pueblo de Israel, pero incluye también a la iglesia, incluye a todo aquel que lo cree y que se lo apropia, lo hace de sí mismo. Y el Señor está diciendo de una manera muy sencilla: mira, yo creé al hombre y el hombre y de los pueblos humanos surgen los ejércitos. Yo hice al herrero y el herrero es el que hace las armas, es el que las fabrica con sus manos y los ejércitos guerreros son los que las utilizan. Pero no lo hice para destruirte a ti. No hice yo a los ejércitos para hacerte daño a ti. Yo no permití que ellos hicieran armas para traer desgracia sobre ti. El que lo quiera hacer lo va a hacer sin mí y el que te quiera atacar a ti, yo te voy a defender a ti. Que va ligado con la pregunta que se hacía al principio de la mansedumbre. Yo me encargaré de defenderte. Así que en ese contexto se refiere a las armas de destrucción. Dios no las creó para destruirte, Dios no las creó para hacerte daño a ti. Cualquiera que intente usar cualquier arma, la que sea, en contra tuya, Dios te defenderá. Así que descansa tranquilo. No es una promesa, es una promesa muy bonita. Y bueno, te están llegando también algunas felicitaciones por la maestría. Bueno, no has acabado la maestría, ya casi, pero acabaste tu trimestre. Entonces, ahí Venga, gracias a Dios. felicitaciones, felicidades, pastor, y por este nuevo logro. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta llega de Emiliano de 13 años, que si no mal recuerdo, Emiliano, se me hace que cumpliste años porque antes tenías 12 y ahorita seguramente fuiste uno de los muchos que está cumpliendo años esta cuarentena, entonces felicidades. Y dice: Tengo una pregunta. De acuerdo con Corintio, 1 Corintios 6, del 1 al 3, ¿vamos a juzgar con el Señor a los hombres y a los ángeles? Pues vamos a ver la escritura. A ver si nos pones 1 Corintios 6, del 1 al 3. Acuérdate que el Señor nos ha puesto también como cabeza para gobernar. Así es que si ahorita que yo nos ponga la escritura, dice: Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto? En lugar de llevarlo ante otros creyentes, ¿no se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver estas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Tienes toda la razón, Emiliano. Dios te lo ha revelado de una manera correcta y para que podamos entenderlo, Es como seguramente has visto alguna película, sobre todo en Estados Unidos, porque eso no ocurre en México, donde está el fiscal presentando una acusación, está la defensa defendiendo a la persona que está acusada, está el juez sentado de una manera especial en un sitio especial, pero después tenemos al jurado, un grupo de personas, ciudadanos, que fueron elegidos por determinadas características y ellos... El jurado, al final de cuentas, será quien determine. Y es un sistema muy interesante en donde se combina la parte del juez con el jurado para llegar a un veredicto. Y entonces, tú y yo, un día, todos los creyentes, vamos a ser como ese gran jurado. Ciertamente, Dios es el juez, pero a nosotros nos dará el privilegio de ser como esa parte que está sentada a un lado, ese jurado que un día va a ocupar un lugar respaldando lo que el Señor diga. Así que es un privilegio el que el Señor nos tome en cuenta para ello y felicidades, Emiliano, porque tú has recibido la revelación correcta de parte de Dios. Eso, y saludos Emiliano, gracias, gracias por siempre escribir. Te extrañábamos, qué bueno que ya tienes más preguntas. La siguiente pregunta, Keren Apuk dice, ¿qué precio tiene ir al viaje de Israel y aunque no sea rica, puedo ir? A Israel no va el que puede, sino el que quiere. Y bueno, el viaje a Israel se canceló este año por la pandemia y todo lo que está ocurriendo. Ya el mes que entra nos tendríamos que estar yendo. Y les recuerdo que a algunos países, Europa y también Israel y otros más, hicieron su lista de todos los que pueden viajar y no pueden viajar. Y Estados Unidos y todo el continente americano, incluyendo México, desgraciadamente no estamos contemplados de los que ahorita son bien recibidos. Por favor, no lo sientan como un ataque contra México, es simplemente una política de salud. En cuanto al viaje, este año iba a costar alrededor de 5 mil dólares. Y aunque tú no seas rica, puedes ir, claro, yo he visto cómo Dios provee de una manera tan sobrenatural. Y déjame decirte, Keren, para animar tu fe, hemos llevado gente que trabaja como viene bien en estacionamientos, hemos llevado a personas que venden jugos en la calle, hemos llevado personas que trabajan como ayudas domésticas en casa, hemos llevado a gente que... tiene trabajos muy modestos, muy sencillos, gente que no tiene grandes salarios, gente que a veces vive con uno o dos salarios mínimos. Pero ¿cuál ha sido la clave? Que cuando esa gente ora, yo no sé cómo, pero Dios sí, suceden cosas sobrenaturales y la gente va a Israel. Así que Keren, anímate, cree, y yo te aseguro que un día tú estarás en Israel. Si tú oras, Señor, yo quiero ir en el próximo viaje, te garantizo que irás, porque Dios es dueño del oro y la plata. Tú no eres rica, pero tienes un papá que sí lo es, y él se vale de muchos medios para darte los recursos. Ahora, ojo, no es decirle, Dios, quiero tanto dinero. No. La oración es, Señor, yo quiero ir a Israel. Como Dios provea, es lo de menos. Lo importante es que tú ores, Señor, yo quiero ir. Como la oración, perdón, como la lección que el Señor nos da con los panes y los peces. Los discípulos pensaron, ¿cuánto dinero necesitamos para ir a comprar? Jesús no hablaba de dinero. Jesús dijo, ¿qué tienen? ¿Cinco panes? ¿Dos peces? Con eso es suficiente. ¿Quieren? A lo mejor tú dices, tengo 100 pesos. ¿Y para qué me sirven 100 pesos? En tu mano es muy poco. En las manos de Jesús es mucho. Ora por el viaje, no por el dinero, y te garantizo que Dios te mandará. La verdad es que tenemos un sinfín de historias de gente que ha ido a Israel y es impresionante ver cómo Dios provee cuando. La verdad es que el viaje a Israel es un viaje que se paga más con fe que con dinero. Entonces, Si tienes la fe suficiente, hemos visto milagros de cientos y hasta miles de personas de cómo han ido. Yo en lo personal pude llevar a un grupo de jóvenes de Israel y ninguno de ellos trabajaba. Y la manera en cada uno, cómo Dios les proveyó, es impresionante. Entonces, sí, se paga más con fe que con dinero. Cada semana nos hacen esta pregunta. ¿Me puede decir el nombre de la serie que nos recomendaba la semana pasada? Entonces, hay mucho interés acerca de esta serie que Bueno, recomendaste. ahí le voy a pedir a Joe que él les explique rápidamente cómo bajar la aplicación y cómo surgió esta serie que está extraordinaria. Ahora, antes de que Joe haga el comentario, tienes que verla pensando en la vida diaria. No te centres, es que eso no dice el Evangelio. Ten en cuenta que los discípulos de quien trata esta serie eran personas comunes y corrientes, pecadores como no cualquiera de nosotros, que tenían una vida, que tenían un trabajo, que tenían una actividad, como lo tenemos cualquiera de nosotros, y poco a poco el Señor los fue llamando. Y obviamente hay muchísimos detalles del Evangelio, de sus vidas que el Evangelio no nos da. Pero quiero pedirle a Joe que les diga cómo se llama la serie, cómo descargar la aplicación y cómo es que surgió. Bueno, voy a tratar de hacerlo corto, tampoco para quitar mucho tiempo. También ya estamos a unos minutos en Instagram, pero aquí tengo preparado. Acá está. Vamos, voy a compartir esta pantalla. Espero que después no tenga yo problemas por compartirlo. Pero miren, la serie se llama The Chosen o Los Elegidos en español. Esta fue una serie que se hizo por medio de un crowdfunding, que es juntar recursos, dinero por medio de internet. Los creadores hicieron un video de qué se iba a tratar más o menos. Dijo que querían que se tratara acerca de la vida de Jesús, de cómo Jesús fue eligiendo a sus discípulos de uno en uno. Entonces la serie va viendo el caso individual de cada discípulo y por qué es que Jesús los va eligiendo. Y hay muchos aspectos interesantes acerca de la vida de Nicodemo, de cada uno de los discípulos y cómo se van conociendo, cómo empieza a haber roces entre ellos, cómo se hacen amigos y demás. Esta serie no se puede ver en Netflix, no se puede ver en Amazon Prime Video, no se puede ver en YouTube, solamente se puede ver por medio de su aplicación. Es bien fácil, ustedes pueden encontrarla en App Store o en Play Store, según si tienen Android o iPhone, y simplemente pongan The Chosen, así como está en inglés acá, The Chosen. Y la descargan. Para ver la serie hay que pagar, uno tiene que pagar para poder ver la serie. La buena noticia es que hubo alguien en Estados Unidos que vio la serie, se le hizo increíble y dijo, yo voy a pagar para que todos puedan verla por primera vez gratis y así apoyar el proyecto. Entonces, hubo alguien que ya pagó por adelantado para que nosotros podamos ver esta serie. Entonces, la primera vez que tú veas la serie, la puedes ver sin ningún costo. Y si quieres verla después, puedes pagar, puedes aportar, puedes ofrendar, puedes pagar para que alguien más la pueda ver así como tú recibiste la oportunidad de verla por primera vez gratis. Y ahorita actualmente están juntando dinero para poder grabar la segunda temporada. Van bien, gracias a Dios van bien, porque sí nos quedamos picados cuando acabamos el último episodio. Dijimos, ¿y luego qué más? ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Entonces, la verdad es que es súper recomendada. Mi papá ya está preparando una serie también. Para los domingos acerca de esta serie y yo se los recomiendo muchísimo. Está hablada en español, pueden ustedes poner subtítulos, verla doblada en español y verla desde su página, desde su plataforma, puede ser aquí en internet, en su computadora o en su teléfono, bajando la aplicación The Chosen. Entonces, descarguen la aplicación The Chosen. Y ahí está. Gracias. Bueno, vamos con otra pregunta que la hace. Acabamos con esta. Buenas tardes, soy Noemí Jimena Rivas García y tengo 13 años y mi pregunta es, ¿a qué se refiere cuando dice que Moisés habla cara a cara con Dios? Éxodo 33, 11. Éxodo 33, 11. Y saludos a Noemí Jimena. Gracias, Noemí, por estar siempre al pendiente. También tienes preguntas muy interesantes y les avisamos que dentro de 2 o 3 semanas vamos a tener diálogos Mamré con el pastor. Entonces va a ser un tiempo especial solamente para ustedes, para que los niños puedan hacer sus preguntas. Entonces estamos preparando contenido para durante toda una semana poder tener una especie de interacción, sustituyendo tal vez el Congreso Anual para Niños que se hace en Calacoaya. Vamos a crear contenido digital toda la semana para los niños y Diálogos Mamré con el pastor es uno de ellos. Así es. Bueno, Noemí, gracias por tu pregunta y qué bueno que la mandas. Pues mira, tan simple y tan sencillo que así como tú hablas con tu papá, con tu mamá, con tu abuelito, con tu abuelita, con tus amigos, tus compañeros de la escuela, tus amigas, etcétera, así hablaba Moisés con Dios. Es el único ser humano que ha tenido ese privilegio. Tanto era así que dice que cuando él hablaba con el Señor y salía de su presencia, su rostro resplandecía. Pero imagínate cuánta luz tenía su rostro, que tenía que ponerse algo, porque si no dejaba ciegos a los demás, los deslumbraba del brillo que emitía su rostro. Algo fuera de serie, algo que solamente Moisés tuvo el privilegio y que el Señor así se lo concedió. De ese tamaño era la fe, el alcance que tenía Moisés y el acercamiento que tenía con Dios para haberlo visto en su calidad de espíritu. Cuando Jesús viene a la tierra, lo hace como ser humano, lo hace como hombre, y obviamente miles de personas lo pudieron ver. Pero ahí estamos hablando en la calidad de Dios espíritu, el Padre, y que tenía ese encuentro personal cara a cara con Dios. Y bueno, sí. Profundizando también lo que decía yo, cuando venga el Congreso de Niños de la semana del 27 de julio al 1 de agosto, va a estar dedicada completamente a niños. Una sorpresa extraordinaria porque César y Gaby Vega, los pastores de niños, están preparando material. Se está haciendo un esfuerzo literalmente continental porque vamos a tener, primeramente Dios, enseñanzas de ministerios y de pastores de diferentes partes del continente, algo fuera de serie. Vimos también un área de oportunidad en medio de la epidemia, el no tener un congreso como por más de 30 años se ha tenido, pero ahora pues vimos qué ofrece también la tecnología, qué le podemos ofrecer a los niños, a los papás de los niños, a las familias de los niños. Así que les animamos a que se sumen a este proyecto, que sean parte de él. Va a ser una experiencia increíble para los niños. Y diálogos con el pastor no sumaremos porque va a ser diálogos Mambre y vamos a estar platicando también con los niños. Así es que ya estamos emocionados de lo que va a suceder durante esos días. ¿Tenemos otra pregunta o ya se nos acabó el tiempo? No sé cómo vamos. Perdón, yo me salí de la transmisión, pero aquí regresé. Espero no haber perdido ninguna pregunta. David y Josué mandan muchos saludos. Ah, Gracias. gracias, gracias, viejo, preciosa, viejitas. Yahoo. Sí, había más preguntas. Oye, se fue la Instagram, luz. ¿cuántos minutos nos quedan? Uno, dos, yo creo, ¿no? Porque ya En estamos Instagram sobre el estamos a tiempo. punto de cortar. De hecho, aquí también. Se actualizó la página y hubo algunas preguntas que ya no estoy viendo. A ver. No, sí, se me perdieron algunas preguntas. Una disculpa. Bueno, vamos con esta pregunta, mientras en lo que puedo ver si resuelvo. Y estamos también a punto de concluir en Instagram. Entonces, Instagram, gracias por Un gracias saludo a por todos los estar con amigos de nosotros. Seguimos Instagram. unos minutos nada más acá en Facebook y YouTube. Y gracias por conectarse. Que Dios los bendiga y pórtense bien, por favor. Bueno, Arcelia Castro, ¿qué nos pregunta Arcelia? Acá Ya nos está. salió. Bueno, Araceli Castro dice: Hola, buenas tardes. Una pregunta, bendiciones. ¿Cuáles son los repasos o sitio de información para adopción de niños en casa asistencia? Es para una familia cristiana de Estados Unidos. Bueno, eso hay que hacerlo directamente con la institución. Y con Estados Unidos tenemos un pequeño problema, un pequeño gran problema. Hay un acuerdo internacional que se firmaron todos los países del mundo, que se conoció como el Acuerdo de La Haya, donde cuando un niño sale de un país, en este caso México, y lo adoptan en otro país, España, Argentina, Zaire, no importa cómo se llame el país, ese niño sale como mexicano, pero entra al país que lo adopta o de los cuales los papás son originarios con esa ciudadanía. Entonces, si entra a España, entra como español, si entra a Argentina, entra como argentino, si va a Zaire, pues entrará como una persona que nació en Zaire o al país que represente. Pero Estados Unidos es el único país que no firmó ese acuerdo. Entonces Estados Unidos dice, no, yo me reservo el derecho de recibir ese niño como yo quiera y aunque venga con sus padres, aunque haya tenido un proceso de adopción, a Estados Unidos entra como turista y al paso de los años se le irá dando la oportunidad de regularizar su situación como cualquier persona que quiere hacerse primero ciudadano, perdón, primero residente y después ciudadano. Ante esas circunstancias, el gobierno de México, desde que se firmó este acuerdo de La Haya, ha sido muy reservado. Y dice, sí, pero yo no puedo arriesgar a un mexicano, mucho menos siendo un niño, que se vaya de mi país y yo no sepa qué trato le van a dar en Estados Unidos. Entonces, hemos dado muchos niños en adopción a parejas norteamericanas, pero ojo, todas viviendo en México y estando en México, pues tienen que librar el trámite engorroso. Con las autoridades norteamericanas para que su hijo el día que vaya a Estados Unidos entre como norteamericano. Y a algunos les ha llevado años, pero como son norteamericanos que viven en México, no les preocupa tanto el tiempo. Pero cuando las familias viven en Estados Unidos, es ahí donde se complica por la forma en que van a entrar a Estados Unidos. Entonces, eso se tiene que ver de manera muy detallada. Y ese en particular es el problema, no de casa asistencia, sino del país entero, como lo mira el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Gobernación, el propio DIF, que es el organismo que representa a México internacionalmente, y cómo se resuelve esta situación con un país que no quiere ser parte de un acuerdo internacional. Bueno, están llegando muchas preguntas acerca de la adopción y una disculpa porque yo perdí algunas de las preguntas en Facebook. Había algunas muy interesantes que ya había leído. Entonces, perdón, porque ahí sí, yo sufrí una actualización de la página y se me fueron algunas preguntas de Facebook. Entonces, por favor, escríbanlas otra vez o el jueves también podemos contestarlas porque sí había algunas interesantes. Vamos a, ¿qué te parece si con dos preguntas más, porque ya estamos sobre la hora? Sí, dos preguntas y terminamos. Dos preguntas más y terminamos. Y acá está Wendy que nos pregunta, ¿por qué hay diversidad de idiomas en el mundo? ¿Por qué hay tantos idiomas en el mundo? Buena pregunta, Wendy. Acuérdate que la misma Biblia, y esto es muy interesante porque el libro de Génesis se llama el libro de los orígenes. ¿Cómo empezó todo? Cómo empezó el ser humano, cómo empezaron los oficios, cómo empezó la agricultura, cómo empezó todo el libro del Génesis. El capítulo 11 de Génesis nos dice cómo empezaron los idiomas en el mundo. Así que yo le voy a pedir a Job si nos ayuda rápidamente a poner Génesis capítulo 11, versículo 6 y 7. Tú puedes leer en tu casa todo el capítulo 11 con mucha calma, pero vamos a ver solamente el versículo 6 y 7. Eso sucedió en una ciudad que se llama Babel, que está en Babilonia, en el Medio Oriente, y dice, bueno, versículo 5, pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque ahí fue ahí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas, así los dispersó por todo el mundo. Al hablar todos los seres humanos un solo idioma, se habían propuesto crear una torre. Ahora, el problema no era que crearan la torre, porque hoy en día existen rascacielos y sabemos que la altitud de los cielos es inalcanzable si el ser humano quiere llegar más allá de la atmósfera. Pero construyendo un edificio, me refiero no tanto por un avión o por otro medio, pero ¿qué era lo que pretendían en ese momento los seres humanos? Competir con Dios. Se querían sentir todopoderosos y competir con Dios. Y como era tal su objetivo, tal su obstinación, el Señor dice, pues para que vean que no se va a lograr nada, los voy a confundir. Y entonces la forma en que Dios crea la confusión es que de un solo idioma que había, empiezan a surgir cualquier cantidad de idiomas. Esos idiomas que hablamos tú y yo en el castellano y los que hablan francés, los que hablan inglés, portugués, checoslovaco o cualquier otro idioma que se te ocurra, bueno, ahí tenemos el origen de todas las lenguas. Muy bien, bueno, vamos con la última pregunta y nos la hace Elisheva de 12 años y dice: Buenas tardes, Pastor Rocha y Joe. ¿Cómo puedo participar en el evento para niños? Ah, muy interesante, Eli, mira. Yo te sugiero que también nos mandes tus datos en lo particular y con mucho gusto le pediremos a César y Gaby Vega, los pastores de niños, que se pongan en contacto contigo y pues será un gusto que tú puedas ser parte de ello. Realmente estamos buscando darle participación a los niños, así es que mándanos tus datos y le pedimos a César y Gaby que se pongan en contacto y buscaremos la manera en que tú participes. Y anota tus preguntas. También es muy importante que escribas todas tus preguntas y podamos hacerlas. Entonces, eso va a estar bastante interesante. Vamos incluso, vamos a mandarles el link para que salgan en vivo junto con nosotros y puedan hacer sus preguntas en vivo. Entonces, eso va a estar muy interesante. Se va a crear una especie de debate y solamente 5 niños van a ser los elegidos, entonces los que manden las preguntas más interesantes van a ser los que van a poder participar en vivo aquí en Diálogos con el Pastor, 5 el martes y 5 el jueves. Oye, Entonces, yo tengo una pregunta y vamos a hacer una prueba previa con ellos. sí, vamos a hacer prueba y todo. Va a haber un... Considero que con los niños va a ser más rápido que con los adultos, Yo creo que sí, porque ahora que me he estado haciendo pruebas para ayudar diferentes transmisiones, ha sido todo un problema, pero va a estar bien, ¿no? Va a estar interesante, va a estar divertido y yo los animo a que también se conecten esos días con nosotros. Bueno, hay muchos saludos, yo te agradezco también por participar. Este programa sería imposible si los diálogos no vendría con ustedes. Entonces, gracias, gracias por esto. Nos pregunta acá Keren, ¿hay esperanza para que una mujer sola pueda adoptar o es imposible y tendría que conseguir un esposo? Bueno, Como voy. acuérdate que esta es una buena pregunta, muy importante, muy interesante. Aquí la cuestión es no el derecho nuestro como adultos, si el hombre solo o la mujer sola pueden tener derecho a la adopción, más bien es el derecho que tienen los niños. Y en el derecho internacional de los niños se refiere como primer punto que tienen derecho a tener papá y tener mamá. Así que no pensamos en el bienestar del adulto. El bienestar del adulto pasa a un segundo término. Lo importante en la adopción es el bienestar del niño. Él tiene derecho por una razón muy simple. Tú, Keren, yo, cada uno de nosotros, todos los seres humanos del mundo, venimos de la unión de un hombre y de una mujer, que a lo mejor en el transcurso murió el papá o dejó a la mujer, etcétera, y el niño tuvo que nacer con una madre sola. Bueno, esas son circunstancias que se dieron, pero de manera natural todos venimos de un hombre y de una mujer. El espíritu de la adopción lo que pretende es restituirle al niño lo que el niño perdió, darle papá y darle mamá. No es estar en contra de las mujeres solas ni de los hombres solos, es darle al niño lo que el niño merece por ley natural de Dios. Bueno, ahí está. Esperamos, Keren, que haya quedado contestado. A lo mejor te animamos a que seas parte del equipo de voluntarios de Casa Asistencia y ayudes ahí a las cientas de labores y de actividades que todos los niños tienen. Entonces, un par de manos nunca les caen mal. Y ahí a lo mejor Dios puede empezar a hablar y a lo mejor hasta el propósito para que tú consigas a alguien está por ahí. Entonces, te animamos a que lo hagas. Pues, ¿qué te parece si oramos para cerrar, para terminar? También darle gracias a Dios por toda la gente que se pudo conectar. Hoy tuvimos muy buena conexión. Y pues nos despedimos, ¿cómo ves? Claro que sí, vamos a orar por los que nos han pedido por salud y por la colonia de Paseos de Churubusco y los microsismos que se están dando en la Ciudad de México. Padre, pues estamos orando por cada una de estas peticiones que nos han llegado, la gente que nos ha pedido orar por sanidad, que están enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, tú reprendes al enemigo, reprendes la enfermedad, reprendes el dolor. Y en el nombre todopoderoso de Jesús declaramos sanidad en cada uno de tus hijos. También oramos por esta colonia Paseo de Churubusco y las demás colonias que dentro de la Ciudad de México han sido epicentros de microsismos. No sabemos las causas, tú sí las sabes porque para ti no hay nada oculto. Solo oramos por protección en la Ciudad de México, Dios, que no venga un sismo que pueda traer una destrucción. Guarda tú a la población que ahí vive. Guarda a cada mujer, a cada varón, a cada niño, niña, a cada persona que ahí vive Dios. Y gracias por lo que tú haces, gracias por lo que harás. Y aún Dios, confiamos en que tú traerás victoria en medio de estas batallas recurrentes que se están dando en los congresos en contra de la vida y de la familia. Dios, que México pueda ser un país que ame la vida y que busque proteger a toda costa el bienestar de la familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de terminar, me acabo de dar cuenta y gracias también porque me hicieron ver esto. Mayra Rodríguez, ella nos hizo una pregunta hace como 3 o 4 semanas más o menos acerca de un contrato de renta. Entonces tiene un testimonio y nos da mucho gusto también poder leerlo aquí. Dice, buenas tardes, solamente para darle gloria a Cristo porque me ha librado y me rescindió el contrato de renta. Porque me apoyaron ustedes en oración y lo que sembraron en mí, Dios se los multiplique en sus vidas. Y gracias, Mayra, por también contarnos esto. Sí recuerdo que hubo un comentario acerca de cómo hacerle con todo esto. Pues Entonces, gloria a Dios, Mayra, mira cómo Dios es bueno y todo lo toma en cuenta y gracias a Dios y felicidades que ahora estás tú libre y en paz. Dios te bendiga. muy bien, y bueno, los dejamos con la salida, la canción de amor del equipo de alabanza. Entonces, y recuerden encontrar la diferencia entre la entrada y la salida del programa. Nos vemos el jueves, que Dios los bendiga y muchas gracias. Thank you. todo cubre, amor que me recibe, amor, dulce amor, amor que me perdona, amor que me restaura, tú, dulce amor, amor, soy. Amor que me perdona, amor que me restaura.